Ahora sí, terminando entonces todas esas informaciones, le vamos a meter de lleno a la columna de política internacional y otras yerbas. ¿Cómo estás, Chacho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Vos qué te pedirías en la cooperativa Mazamorra de merendar? Yo soy más de los salados. Tostado. Sin duda. Un tostadito me comería. Yo participé igual, quiero que lo sepan, ¿eh? Mando un temita. ¿Y vos qué tema mandaste? Mandé un tema de Bad Bunny, el nuevo que sacó con la banda mexicana. No me acuerdo ni nombre. 1%. Sos canchero pidiendo Bad Bunny, ¿eh? Mirá qué bien. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? En esta queridísima columna, me gusta que hay semanas en que se viene todo pinturraqueado con camisardi y hay semana que viene así de llovineta. De Boca. Obviamente la llovineta de Boca. Pero hay semana que se viene de trajeardi, camisita blanco y camisita un poquito más sport. Pero bueno, muy bien. Más tranquilo. Tirando facha. Son los gajes del oficio. ¿Qué se le va a hacer? ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, hace tiempo que se viene hablando, bien como cuestión estratégica de la región, respecto al litio. Incluso en un panorama muy catastrófico que atravesamos a nivel económico, se habla de ciertos recursos como el petróleo, el futuro gasoducto y el litio como horizontes económicos que nos pueden ayudar en esta cuestión que tenemos respecto a la restricción de divisas. Por eso nos habilitaría a conseguir dólares y obviamente nos otorgaría soberanía energética y una transición energética, que es algo que se está hablando a nivel global. Por eso, esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el oro blanco, sobre el litio, bien, que principalmente lo tomo como desencadenante de los anuncios de la Estrategia Nacional del Litio que anunció Boric por cadena nacional hace unos días. Y bueno, para eso estaría bueno que arranquemos más o menos definiendo muy por arriba, de manera sencilla, qué es el litio, que para que todos sepan que es un mineral alcalino dúctil ligero, es decir, a palabras sencillas, que conduce la energía de manera muy eficiente y a su vez lo que le permite es conservar mayor cantidad de energía en espacios más reducidos. Entonces esto otorga un plus sobre otros metales. Por eso es tan importante en este momento. Exacto. Y que se encuentra en la naturaleza mezclado con otros compuestos, bueno, y mediante distintos procedimientos, mecanismos, se puede extraer. Dependiendo de dónde esté localizado, cómo se escucha, cómo se extrae. Es que ahora está todo muy radial. Sí, muy radial. Cómo se escucha, muy radial. Entonces, lo interesante es que la explotación de este mineral atraviesa industrias muy importantes actualmente, principalmente la electrónica, todo lo que son laptops, celulares. Se vincula mucho con la electromovilidad, el montaje de nuevos autos que son híbridos, o camiones, motos, bicis que vemos que usan este tipo de energía, hasta grandes bancos de batería que posibilitan el aprovechamiento de manera más efectiva, como pueden llegar a ser generadores eólicos o paneles solares. Y bueno, antes del boom del mineral en este siglo, hace ya un par de años, el litio fue un recurso estratégico muy importante para la industria militar. Bien, se lo usó para la fabricación de lo que fue la bomba de hidrógeno durante la primera mitad del siglo XX. Y después, con los años 80, más o menos, se empezaron a desarrollar las primeras baterías recargables, funcionales con iones de litio, y comenzó a darse otra utilidad, bien, se fue dando otro tipo de industria hacia el mineral. El litio es la batería nueva, la del futuro, digamos. Exacto, sí. Es la batería del futuro de la que vamos a depender de ahora en adelante. Un dato sumamente importante que seguramente deben haber escuchado es que Argentina es uno de los tres países que forma parte del llamado Triángulo del Litio. Claro. Estos tres países son, bueno, Chile, Argentina y Bolivia. Y lo importante y lo interesante, lo que celebramos, que se encuentra más o menos el 58% del litio mundial entre estos tres países. Bolivia tiene el 23,7% de las reservas, Argentina tiene el 21,5% y Chile tiene el 11,1%. Del total, bien, según del Servicio Geológico Norteamericano. Otro datito de color es que Australia es el principal exportador del mundo en el litio. Chile es el segundo, que maneja el 30% más o menos del mercado global. China es el tercero y cuarto Argentina, que vende, para que dimensionemos, un cuarto de lo que vende Chile. ¿Bien? Tenemos mayor cantidad, pero sin embargo producimos y extraemos menos cantidad que ellos. El año pasado, como dije, el segundo productor mundial fue Chile, con 39.000 toneladas métricas, y después vino Australia con 61.000 toneladas también, ¿no? Esta diferencia del doble que entre una producción y la otra. Como también dijimos que era sumamente importante para el desarrollo de baterías, coches eléctricos, otras tecnologías, China es quien domina la cadena de suministro a nivel mundial. Claro, y nosotros le entregamos la materia prima y ellos la trabajan. Ahora vamos a ver cómo están estos dos modelos, porque... Porque China se le cae la baba cuando dice, no, mirá todo lo que tienen acá, por favor. Sí, pensemos que la Unión Europea también la considera actualmente como materia prima estratégica. Y esto que decía vos, Lourdes, podemos pensar como que hay dos grandes modelos de política que emplean los estados respecto a la extracción de lo que es este mineral. Tenemos uno más que se llama, o es más liberal, donde los estados promueven vía leyes y estabilidad jurídica y mayormente incentivos impositivos a las inversiones para que puedan extraer ese recurso. Y otro modelo que es el nacionalista, donde los estados toman un rol más preponderante y tienen un control de los recursos y mediante ya sea empresas estatales o mixtas, es decir, con capital privado, extraen el recurso. Podemos decir que Chile y Argentina, o Chile hasta este momento, eran los claros ejemplos de un modelo más liberal respecto a la extracción, mientras que Bolivia era un modelo nacionalista, al igual que es México ahora, con los anuncios que también hubo hace más o menos un mes con López Obrador. Como dije al principio, Boric anunció por cadena nacional, lo que le da una relevancia importante, una estrategia nacional de litio. También es importante saber que Chile es un país que tiene una matriz económica muy fuerte respecto a la extracción de minerales y que los recursos fiscales mayormente provienen de la explotación del cobre. Bien, tiene la empresa estatal más importante de cobre del mundo. Y el litio vendría a ser como la continuidad de esta política o el nuevo cobre que tiene para explotar. Ya del 77, la legislación chilena reserva para el Estado la extracción de litio, que se incorpora en la Constitución pinochetista, por ser un mineral considerado de carácter estratégico y está vinculado con la industria militar, como dijimos también al principio. También en ese momento lo que hizo fue nacionalizar el cobre, mientras que se desmanteló gran parte del aparato productivo que tenía el Estado en ese momento, el cobre fue, y la empresa Codelco, que es la empresa más importante del mundo, como dije, se mantuvo igualmente nacionalizada y siendo parte del Estado chileno. Entonces, actualmente esta estrategia nacional del litio que pronunció Boric consiste principalmente en 5 puntos. Uno es la creación de la empresa nacional de litio, bien, donde participaría de toda la cadena de producción. La segunda sería convertir a Chile como principal exportador del mundo del mineral. La tercera, planificar y crear industria para darle valor agregado al litio, algo también seguramente después hablemos un poquito. Necesario. Sumamente necesario. Después, obviamente, para ir rapidito, investigar sobre los ecosistemas donde se extrae el recurso. Y quinto, una vinculación con las comunidades aledañas en los territorios donde se extraería. Si les parecen, podemos escuchar el anuncio que hizo por cadena nacional Boric, donde él plantea estos 5 puntos de una manera bastante concisa e interesante. Bien. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares. Quiero destacar 5 elementos fundamentales de la Estrategia Nacional del Litio que nos van a permitir alcanzar estos y otros objetivos. En primer lugar, el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promoveremos la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor. Para ello, estableceremos una red de protección de salares cumpliendo de esta manera el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030. Cuarto, todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades, quiero comprometerles que el primer hito de este proceso comenzará con una conversación directa entre el Consejo de Pueblos Atacameños y mi persona. Nuestra propia historia nos ha enseñado que no hay desarrollo posible sin la comunidad. Y en quinto lugar, vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado, Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Bueno, ahí escuchamos recién a Boric, donde planteaba estos 5 puntos. Creo que el más relevante que se puede obtener de eso es donde dice que la empresa sería de carácter mixto, bien, pero tendría una mayoría de participación estatal, es decir, que el 51% de las acciones serían por parte del Estado. Además, también remarcó que la industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la industria. Bien, algo que suena muy lindo, pero hay que ver cómo se desenvuelve en el tiempo. Quiero decir eso. Después hay que sostenerlo, eso. Y también lo interesante es que es indispensable que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo. Bien, desde la investigación, la extracción y la posterior agregación de, seguramente, un valor agregado a lo que se pueda llegar a producir con la materia prima que se extraiga. Obviamente hubo ciertas empresas o ciertos sectores donde salieron un poco a criticar este rol de preponderante que va a tener el Estado, pero dicen principalmente que les conviene, la mejor alternativa es, como es acá en Argentina, donde se dan concesiones, donde el Estado no arriesga nada, no se compromete ningún esfuerzo, no tiene que hacer nada, solamente lo único que hace es llevarse regalías. Obviamente esas regalías, ahora vamos a charlar un poco, son sumamente bajas. Bien, con respecto a lo que implica la extracción de mineral, que es sumamente importante y estratégico hacia el futuro. Se van a convertir en Argenzuel. Y esto también, como dije antes, va en sintonía con lo que sucedió en México hace un mes, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó a fines de febrero un decreto donde se nacionaliza el litio y la explotación del litio. Y ahora es exclusivamente del gobierno de ese país, y el Estado es el único que es capaz de explorar, explotar y aprovechar las reservas del mineral. Si les parece, escuchamos también un breve fragmento de López Obrador, donde agrega un cierto análisis de más geopolítico interesante, y después lo charlamos. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones, y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. Bueno, acá lo interesante es donde él dice cortito y al pie, donde dice que los recursos tienen que ser para los mexicanos y mexicanas, y evitar que países extranjeros, ahí nombra Rusia, China o Estados Unidos, estos grandes magnates de la geopolítica que están disputando otros recursos, exploten obviamente las reservas de ellos y que sea a beneficio del pueblo y no de otros países. Pensemos que solamente en 23 países del mundo se pudo detectar la presencia de litio, y se estima que México ocupa el 10º lugar en reservas. Bien. Sí, yo pensaba, me parecen que son temas muy interesantes. Justo ayer, por eso te preguntaba fuera del aire si habías podido escuchar el fragmentito que hablamos, los pocos minutos que hablamos con nuestro compañero Gabo, porque él habla profundamente que es un momento en el cual tenemos que profundizar mucho, ¿no? En la problemática del litio, digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente, pero en este caso el litio es un poco una herramienta de acá al futuro que nos va a marcar, ¿no?, la ruta, el camino, no solo desde lo económico, sino también a nivel de alianzas estratégicas con otros países. ¿En qué lugar ponemos el rol de la Argentina, nuestra mano de obra, nuestro trabajo, nuestro nivel de exportación? En un contexto en donde el dólar nos juega una pasada muy difícil, el litio es fundamental. Y no se está hablando tanto de lo que está sucediendo con el litio. Y veníamos hace muy poquito, gracias Pablo, hace muy poquito vinieron de Estados Unidos, estuvieron en Jujuy, digamos, y no fue una visita como decía, no vinieron a ver Purmamar que a sacarse una foto con la llama. No, obviamente. ¿No? Digamos, vinieron previo a las elecciones jujeñas. Exacto. Entonces digo, hay que, me parece que hay algunos temas que son estratégicos, que tenemos poca información y que son muy importantes para el devenir de nuestra nación. Sí, sí. Ahora, si les parece, primero, me parece esto que estaba diciendo Piola, el caso que es de Bolivia, donde ellos sí tienen una mirada mucho más indigenista, la armonía de los pueblos originarios con el territorio, con la Pachamama, incluso esto que fue la gesta de Evo Morales con la nacionalización de los recursos. Hay una entrevista que dio acá en Argentina durante el exilio para Página 12, donde obviamente ellos no tienen tampoco la tecnología ni los conocimientos para hacer extracción de lo que sería el mineral, pero están pensando, tienen alianzas con Alemania y con China para que le expliquen este tratamiento y cuáles serían las, y para que otorguen obviamente las inversiones, que son muy costosas para poder extraerlo. Si quieren, le escuchamos a Evo, y también interesante nuevamente la cuestión geopolítica y los recursos naturales de Bolivia. Como somos nosotros, otra Bolivia es posible, otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional, sin el sistema capitalista. Es el primer delito profundo que tenemos. Y segundo, empezar a industrializar el litio. Les cuento, a ver, yo estaba en Corea del Sur, recientemente inaugurado la planta de baterías de litio. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta eso? $300 millones. Y le digo, hay que ser su gemela en Bolivia. Y me dijo, no pueden ser su gemela. Claro, la mentalidad de otros continentes siempre llevarse la materia prima. Aquí viene, por una cuestión de mercado, convocamos, necesitamos socios. Se adjudica China y Europa mediante Alemania. Rusia por poco, y tenía que participar Rusia. Que Estados Unidos esté fuera de esta gran industria de litio, que es el futuro energético, eso no nos perdonaba. Este, yo digo, en resumen, es un golpe a litio. Bueno, acá Evo tiene la claridad, creo, y la capacidad de síntesis abrumadora, donde dice que la principal razón del golpe fue los recursos naturales bolivianos, y obviamente fue un golpe por el litio. Bien. Ahora, si quieren, pasamos al caso argentino, que cuando hablamos un poquito dijimos que tenía el 21,5 de litio mundial, pero eso implica, al igual que sucede en Chile y en Bolivia, inversiones multimillonarias y un desarrollo tecnológico que no tenemos. O sea, no tenemos ni tecnología, ni los conocimientos, ni los dólares para importar la tecnología necesaria. En Argentina, la normativa que se rige es principalmente la Ley de Inversiones Mineras y el Código de Minería, que es sumamente liberal. Que tiene principalmente como punto que las concesiones, se otorgan concesiones a privados, donde explotan obviamente estos territorios y nos pagan con un 3% de regalías, menos los impuestos, en base a la declaración jurada de Boca de Pozo, o sea que lo que nos quedamos es muy poco. Tenemos un marco regulatorio que lo vuelve muy compleja la actividad, porque el litio está regulado como cualquier otro mineral, y al tener nosotros un carácter federal de régimen de gobernanza, y se torna medio complejo porque, ¿qué pasó? Con la reforma del 94, con el artículo 124, se incorpora una oración que dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Es decir, que algunas competencias están en manos del gobierno federal y otras, como puede ser esta, que son el dominio de los recursos naturales, son de tinte provincial. Por eso muchas veces, como se escucha, dice que Alberto decrete o que saque algo para nacionalizar recursos. No se puede. Bien, son dominio público de las provincias. Entonces, a contramano de todo, en lugar de poder concentrar la gestión, bien, para tener más peso a la hora de negociar con los capitales privados, se transfirió a las provincias, que negocian de una manera más aislada. Por ejemplo, yo escuchaba que en Catamarca se había sentado a charlar la cuestión del litio con Toyota, bien. Y pensamos que tiene un capital más grande que el PBI de Argentina. Entonces esto es sumamente asimétrica las relaciones a la hora de que debatir cuáles van a ser los acuerdos. Las tres provincias que cuentan con actividad más desarrollada y que tienen litio en nuestro país son Salta, Jujuy y Catamarca. Y crearon la región minera de litio a través de un tratado interprovincial. para evitar esto, ¿no? Para desarrollar conjuntamente aspectos económicos, sociales derivados de la investigación y a su vez para darle un poco más de peso a las negociaciones con los privados. Jujuy y Catamarca son las provincias donde están en fase de producción comercial y cuentan con ambos con un régimen distinto. Catamarca y Salta tienen reina del mercado directamente y por lo menos Jujuy declaró al litio como recurso estratégico y creó una empresa estatal donde tiene participación accionaria iniciativas privadas. Bien, esto le permitió la posibilidad de obtener una ganancia mayor y participar de la renta, donde puede, de una manera medio ahí con una encrucijadita legal, sobresaltar el límite del 3% que dijimos las regalías, y obtiene un 8,5% de las regalías de que se pueden bien obtener. Entonces, creo que para nuestro país es un momento histórico y la Argentina tiene que estar a la altura, no ayer, sino ya. Bien. El valor del mercado. Vamos un poco tarde. Sí, estamos llegando tarde. Porque el valor del mercado en el litio está alto. Y los avances tecnológicos pueden hacer que perdamos esta oportunidad, puede ser reemplazado por otro mineral o extraído en otro lado. Entonces, es necesario que estemos a la altura, es clave que lo podamos declarar como recurso estratégico de interés público y que se dé un poco de tratamiento a los proyectos legislativos que hay, que son varios. También no traje ninguno en este caso, pero por lo que pude ver son varios. Y también tampoco creo que se contraponga con estos modelos de transición energética y que incluso es menos invasivo que la minería a cielo abierto o que otro tipo de extracción de ciertos recursos para generar energía. Entonces es sumamente interesante porque también nos puede dar un salto, no solamente de soberanía energética, sino esta transición que siempre damos de otros medios de energías. Sí, me imaginaba generar un montón de puestos de trabajo, ¿no? Poder incrementar también en la economía local, regional, nacional. Sí. Digamos, y hay que instaurarlo en el debate público. Uh-huh. O sea, también lo interesante es que además de la extracción, podamos desarrollarnos y otorgarle un poco de valor agregado. Obviamente eso no sucede. En Argentina, en Berisso, hay una empresa que tiene capital invertido YPF, donde se están produciendo baterías de litio, pero es muy difícil competir hoy en día. China, Corea del Sur y Japón tienen el 84% de la producción mundial y Estados Unidos tiene un 13%. Es decir que el 99% de las baterías de litio están divididas entre los cuatro países. Bien, y la tecnología y los costos, o sea, no tenemos ni privilegio al acceso al litio, no tenemos tecnología y tampoco tenemos ningún tipo de inversión, obviamente nos hace que lleguemos bastante tarde y estemos retardados en el mercado, pero es por lo menos una pequeña iniciativa a la hora de poder fomentar el recurso estratégico que tenemos, ¿no? Y obviamente siempre es interesante leerlo, como decimos, en contexto geopolítico, de algo que siempre hemos hablado, que fue la visita de Laura Richardson, que obviamente volvió a nuestro país, donde lo dejó muy en claro Evo, lo que están buscando es obtener nuestra agua dulce, nuestro petróleo, nuestro cobre, nuestro triángulo de litio, nuestro Amazonas, y bueno, supongo que eso es lo más interesante, de poder leerlo en esta disputa geopolítica, que también obviamente saben norteamericanos que hay un reactor nuclear que se está construyendo en el sur y están diciendo que obviamente quieren darnos otra tecnología y bueno, estamos siempre en la misma, ese tiría floje entre las dos potencias y bueno, tenemos la capacidad para poder estar a la altura de las circunstancias, creo. Que no te mientan, no te dejes engañar. Chacho, muchas gracias por tremenda columna. Necesitamos volver a hablar, seguir hablando de estos temas en este contexto particularmente. Nos vamos a ir corriendo a una tanda, pero nos vamos a ir escuchando un tema de los que pidió la gente, obviamente, que ya están participando por la merienda de mazamorra. Mercedes Sosa, Barro, tal vez un temón tremendo. Piden una cosa más hermosa que la otra. Se lo dedicamos a Nano Medeque, que es quien lo pidió, con quien está ingresando al sorteo. Tanda y volvemos. No canto lo que siento. Me voy a morir por dentro.